So I Acoben. Colectiva afrofeminista. Generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBE, colectiva afrofeminista. Buenas tardes, somos colectiva ACOBE, una agrupación de mujeres afrofeministas diversas que se encuentran actualmente en Costa Rica, pero quienes la integramos somos de diferentes nacionalidades, luchando contra el patriarcado, el racismo y el capitalismo. Hoy vamos a estar conversando sobre el cabello y la situación de Brasil, pero primeramente nos vamos a ir con esta canción de Convileza, mi, titulado Los Peinados. Los dejamos para que los disfruten. Ama tu pelo como a tu madre. Hey, yo. Cuídalo como a tu vida. Y esta mira, DJ Tremendo. Duro. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Con mi pelo rucho, sí, la vacilo mucho, hey. Conozco tu historia y por eso lucho yo. Soy pelo duro, pero con orgullo, hey. Mi pelo cucú, hey. No se cae como el tuyo. La envidia de la gente por tu pelo es porque le da celo de no tenerlo. Así da hueque que lelo, y muéstralo con anhelo en el mundo entero. Donde quiera que tú vayas pisando suelo, hazlo por tus abuelos y por tus hijos. Y una vez Tremendo dijo, ¿para qué quiero tener el pelo liso? ¿Para qué? ¿Y para qué quiero tener el pelo liso? ¿Para qué? Si con mi rucho yo la vacilo, sí. Me hago las trenzas, me hago los cabos. Si lo quiero liso yo me lo aliso. Si lo quiero liso yo me lo aliso. Me lo el peluco hasta más. Me voy pa'l imperio, sí, a gozar. Y ese pelo que lo peino. Y ese pelo que lo peino. Y ese pelo, ¿qué? Y ese pelo, ¿qué? Y ese pelo, ah, que lo peino. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Los peinados son una forma de expresión que ayudaron. Durante la esclavización dibujaron el camino perfecto que ha llevado a los negros a la liberación. Caminos seguidos trenzados con estrategia crearon en esos bellos peinados un gran camino trazaron, los cuales nos han llevado a la liberación. Por eso quiero mi pelo con demasiada emoción. Métetelo en la memoria, nuestro pelo tiene historia, creatividad, resistencia y mucha libertad. Por eso yo lo uso con dignidad. Hola, hoy les vengo a hablar un poco sobre consejos o tips para cuidar el pelo afro. Bueno, primero quiero darles unas referencias de páginas en donde pueden buscar más consejos o de forma que explican de forma más detallada cómo cuidárselo y también lo que significa tener cabello afro, todos los prejuicios que hay detrás de esto, la discriminación que hemos recibido y también que nuestro cabello afro no es solo una hebra, sino que es símbolo de resistencia, de identidad y de herencia ancestral. Esas páginas son, bueno, Afrofemeninas es una, y específicamente una que nos habla sobre cómo cuidarlo como tal y que podemos ver en un video a detalle, está la página de Mi Vida Flor, que es un canal de YouTube, Negra Flor y Mi Vida. Bueno, primero lo que yo hago es utilizar champús, acondicionadores y cremas para peinar sin fat. Utilizo peines de cerdas gruesas o uso los dedos. Me cubro en la noche el pelo con gorritas de satín que se llaman bonnets, B-O-N-N-E-T, o utilizo fundas de satín, pero es preferible utilizar los bonnets porque eso hace que, aparte de que evita que se nos frice el pelo, que eso también lo hace la funda, mantiene el pelo hidratado. También hidrato el pelo. ¿Cómo lo hago? Tengo rociadores